A esta hora, continuamos con los clásicos en Distorsión FM. A esta hora, continuamos con clásicos en Distorsión FM. Un clásico tras clásico. ¿Por la razón o el rock? ¿Por la razón o el rock? Por un minuto nos separamos de la música y ya volvemos. Por un minuto nos separamos de la música, pero ya volvemos con más de Distorsión FM. Por un minuto nos separamos de la música, pero ya volvemos con más de Distorsión FM. Distorsión FM te indica la temperatura. La temperatura con distorsión. ¿Cómo suena la hora con distorsión? La distorsión te indica la hora. La distorsión te indica la hora. La distorsión te indica la hora. Solo en la noche. Efecto ruido. Efecto ruido. Tú construyes la radio que quieres. Distorsión FM, solo para oídos selectos. Síntesis informativa en Distorsión FM. Acá analizamos la síntesis informativa en Distorsión FM. Te indicamos la hora en Distorsión FM. La temperatura por Distorsión FM. Distorsión FM, desde Chile para el mundo. Distorsión FM, de Chile para el mundo. Distorsión FM, de Chile para el mundo. Contáctenos, radio@distorsion.cl. Oh, my goodness, me he fijado eso. Ok. distorsionfm.cl, Radio Distorsión. distorsionfm.cl, Radio Distorsión. A esta hora, continuamos con los clásicos en distorsionfm.cl. A esta hora, continuamos con los clásicos en distorsionfm.cl. Síntesis informativa en distorsionfm.cl. Síntesis informativa en distorsionfm.cl. Acá indicamos la hora en distorsionfm.cl. Acá indicamos la hora en distorsionfm.cl. Acá finaliza la síntesis informativa en Distorsión FM. Acá finaliza la síntesis informativa en distorsionfm.cl. Acá finaliza la síntesis informativa en distorsionfm.cl. Te indicamos la hora en distorsionfm.cl. La temperatura por distorsionfm.cl. La temperatura por distorsionfm.cl. Contáctenos, radio@distorsionfm.cl. Contáctenos, radio. Contáctenos, radio@distorsionfm.cl. Contáctenos, radio@distorsionfm.cl. Mail de clásicos. Descuida, ya volvemos. Distorsión FM, pateando traseros en el dial. Distorsión FM, pateando traseros en el dial. desde el lugar más recóndito de Chile, para el mundo, Hora de Roquear. Desde el lugar más recóndito de Chile, para el mundo. Desde el lugar más recóndito de Chile, para el mundo. Desde el lugar más recóndito de Chile. Voy de nuevo con esa. Desde el lugar más recóndito de Chile, distorsionfm.cl, para el mundo. Voy de nuevo con esa, pero voy a quitarle el CL. Desde el lugar más recóndito de Chile, Distorsión FM, para el mundo. Hora de roquear. Hora de roquear. Hora de roquear. DistorsionFM.cl, con el sonido de clase mundial. Con el sonido de clase mundial. DistorsionFM.cl, con el sonido de clase mundial. Distorsión FM, con el sonido de clase mundial. Distorsión FM, con el sonido de clase mundial. DistorsionFM.cl, con el sonido de clase mundial. Backup de todo. Rápido, rápido. Boom, boom, boom, boom, boom, boom. Y continuamos con más de Distorsión FM. Y continuamos con más de DistorsionFM.cl. Radio Distorsión. Continuamos con más. A esta hora, continuamos con clásico en DistorsionFM.cl. Un clásico tras clásico. Por la razón o el rock. Por un minuto nos separamos de la música y ya volvemos. Distorsión FM te indica la temperatura. De nuevo. Distorsión FM te indica la temperatura. DistorsionFM.cl te indica la temperatura. La temperatura con distorsión. ¿Cómo suena la hora de distorsión? La distorsión te indica la hora. Solo en la noche. Efecto ruido. Tú construyes la radio que quieres. Distorsión FM para oídos selectos. Síntesis informativa en distorsionfm.cl. Síntesis informativa en distorsión. Síntesis informativa en Distorsión FM. Te estoy haciendo tres. Uno con distorsión solo, otro con distorsión FM y otro con distorsionfm.cl. ¿Ok? Para que si no lo habías entendido, te lo recalco por acá. Acá finaliza la síntesis informativa de distorsión. Acá finaliza la síntesis informativa de Distorsión FM. Acá finaliza la síntesis informativa en distorsionfm.cl. Te indica la hora en Distorsión FM. Te indicamos la hora en distorsionfm.cl. Te indicamos la hora en distorsión. La temperatura por distorsionfm.cl. La temperatura por Distorsión FM. La temperatura por distorsionfm.cl. Contáctenos radio@distorsionfm.cl. Contáctenos radio@distorsionfm.cl. Mail de clásicos. Descuida, ya volvemos. Descuida, ya volvemos. Distorsión FM, pateando trasero en el dial. Distorsión FM, pateando trasero en el dial. Desde el lugar más recóndito de Chile para el mundo. Desde el lugar más recóndito de Chile para el mundo. Hora de rockear. DistorsiónFM.cl con el sonido de clase mundial. Distorsión FM con el sonido de clase mundial. Ahí lo tienes, papá. Eso es pana, ¿quién? Para Felipe Vilches, de Chile. Chao.